Thanks, ya. Quiero agradecer. Pero más que palabras, con mi actitud. Porque al quejarme de problema que no es, ya no estoy siendo muy agradecido. Por eso a disfrutar. Quiero dar las gracias por estar contigo en la playita con piña colada. Quiero dar las gracias por ser fiel testigo del atardecer a la orilla del mar. Quiero volar a la orilla del mar. Oh, yeah. Con mil gaviotas no paran de cantar. Quiero soñar bajo mil estrellas, en la hamaca y tú a mi abrazada. Oh, oh. Gracias por este momento, nada borra lo que siento. Ni la maldad, ni problemas. Me he dado cuenta que nada es tan grave cuando lo simple disfrutas. Es la verdad, de nada depende la felicidad. Relájate y ríete y date cuenta de lo que tienes. Bailas con el ulalala, te mueves con el ulalala. Me encanta verte ulalala, te ves tan bella ulalala. Quiero dar las gracias por estar contigo en la playita con piña colada. Quiero dar las gracias por ser fiel testigo del atardecer a la orilla del mar. Quiero volar a la orilla del mar. Con mil gaviotas no paran de cantar. Quiero soñar bajo mil estrellas, en la hamaca y tú a mi abrazada. Me siento enamorado, lo quiero gritar. Me siento tan feliz en la palmerita. Me siento enamorado, lo quiero gritar. Quiero dar las gracias por estar contigo en la playita con piña colada. Quiero dar las gracias por ser fiel testigo del atardecer a la orilla del mar. Quiero dar las gracias por estar contigo en la playita con piña colada. Quiero dar las gracias por ser fiel testigo del atardecer a la orilla del mar. Quiero dar las gracias por estar contigo en la playita con piña colada. Quiero dar las gracias por ser fiel testigo del atardecer a la orilla del mar. Gracias.